La persona con la que vamos a hablar ha sido favorecida con la siguiente instancia. Comenzar a hablar del tema que a él se le ocurra. Martín Lozada, muy buenos días, ¿cómo te va? Sí, está buena. ¿Cómo zafamos, no? Hablar de lo que vos quieras. Podemos hablar del día, por ejemplo. ¿Cómo está ahí? Bien, maravilloso. Ah, maravilloso. Buenísimo, buenísimo. Por allá también. También, sí. Tenemos algo... ¿Cómo estás? El Chino Wisman te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien. Tenemos algo de ceniza en el aire, pero tampoco tanto como ayer. Bien, mejor. Así que mejor, sí. Mejor. Sí. Bueno, un gusto saludarlos. Martín, hay circunstancias que tienen que ver con los desarrollos de cuerpos sociales o de lugares que se van poblando de a poco y se van transformando de la famosa y ya conocida aldea, o sea, aquella pequeña aldea que en su momento fue San Carlos de Bariloche, que también lo fue el Bolsón, que también muchos otros lugares de la comarca andina y otros lugares del mundo, si se quiere, que van configurando también un cambio en otro tipo de gestiones o de acciones que tienen que ver con la administración. Obviamente, hace muchos años, recuerdo que el Poder Judicial, o mejor dicho, la justicia, aparecía muy de vez en cuando en las informaciones y en este momento tiene un papel protagónico. ¿Cómo ves vos esa evolución, si es que es correcto lo que estoy enunciando? Tengo la impresión que en los poderes judiciales el rol y el protagonismo de los poderes judiciales va acompañando de algún modo las complejidades que van transitando estas pequeñas comunidades que, como vos bien decís, van deviniendo en comunidades más grandes, más complejas y más problemáticas. De alguna u otra manera, las sociedades contemporáneas le asignan al poder judicial un rol muy preponderante, sobre todo cuando advertimos que es en el terreno judicial cuando se van a debatir y se van a intentar lograr soluciones cuyo debate y cuyas soluciones no son encontradas en otros ámbitos. Un ejemplo muy puntual al cual asistimos en el mundo contemporáneo, en el mundo latinoamericano contemporáneo, es el tema de las tierras. Sí. Estamos permanentemente llamándonos recíprocamente la atención en relación a, uy, has visto, hay una nueva toma de tierra en tal lugar, otra en tal otro, otra en otro sitio. Lo cierto que es que estamos ante un conflicto de una naturaleza muy puntual vinculada a la insatisfacción de un derecho que es el derecho de acceso a la vivienda digna. Esto es un derecho de naturaleza y de soporte constitucional que se refiere a muy puntuales obligaciones por parte del Estado para con sus ciudadanos. Estas obligaciones no se cumplen, ¿no? Estas obligaciones forman parte de los llamados derechos humanos de segunda generación, económicos y sociales. No se cumplen. Y esto genera problemas, lógicamente. Uno de los problemas que genera la falta de acceso a la vivienda digna es la ocupación de tierras, ya sean fiscales o en manos privadas. Y esto, por supuesto, que presenta una naturaleza social, pero que tiene un derrame en el Poder Judicial. Y en muchas ocasiones es en el ámbito del Poder Judicial en el cual se va a intentar encontrar la solución al problema. Lo cual es absolutamente inadecuado, porque el Poder Judicial no está en condiciones de proveer a la satisfacción de este derecho de acceso a la vivienda justa. En todo caso, el Poder Judicial es el último recurso cuando han fallado todas las demás instancias. Entonces, sí, hay una preponderancia muy puntual en la sociedad contemporánea de los poderes judiciales que me parece que se construye en función de las complejidades y de los aspectos, en muchos casos, irresueltos de estas complejidades. Sí, se ve, por ejemplo, que aparece primero el Poder Judicial y luego, tal vez como desfasado el orden, aparecen los intentos en los poderes legislativos, el Poder Legislativo, de generar las leyes, ¿no? Que está, por ejemplo, vos supiste ser noticia varias veces en relación al aborto, por definiciones de casos puntuales, y recién ahora está la discusión en el Congreso de la Nación sobre el aborto. Sí. El tema de la tierra también, muchos casos de ventas a extranjeros y demás, y recién ahora hay una ley, se empieza a discutir una ley sobre eso. ¿Por qué se da ese desfasaje, tal vez, entre lo que sucede en la sociedad entre la creación de leyes que amparen eso que sucede y los jueces que terminan fallando en el medio, digamos. Tal vez porque el campo judicial es aquel en el cual se tornan visibles los problemas. No nos olvidemos que el campo judicial, llamémoslo así, es un campo o un sector de la vida contemporánea en el cual se plantean, es un campo de crisis, en el cual se plantean puntualmente conflictos interpersonales o de los ciudadanos en relación con la administración del Estado. Entonces, es un sector de la vida administrativa, de la vida política, institucional, en donde se visibilizan, en donde quedan expuestos y manifiestos estos problemas de funcionamiento social. La gente, los particulares, lo llevan, lo plantean y al obtener o al no obtener satisfacción, esto sale a la luz. De alguna u otra manera, funciona como caja de resonancia, o podría funcionar como caja de resonancia, siguiendo la línea que planteas, para la advertencia del problema y de este sustrato conflictivo por parte de los otros dos poderes del Estado. Y generar entonces, sí, una dinámica a partir de la cual los restantes poderes del Estado se ponen en funcionamiento para la creación de una norma, de normas jurídicas, para dar un marco regulatorio, para lograr lo que muchas veces se pretende a través de la actividad judicial y legislativa, que es generar un marco de cierta estabilidad social. Claro. Sí, no, quería preguntarte, Martín, y ya entrando en un campo personal, si se quiere, te conocí hace unos años como experto en Derecho Internacional y además con trayectoria en y con invitaciones a distintos espacios del ámbito internacional en lo que hace a materia jurídica. Después se produce un vuelco en el que en este momento estás inmerso en, o mejor dicho, trabajando específicamente y profundamente en hechos muy puntuales y cercanos al quehacer judicial que te involucra. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese traspaso? Bueno, has visto que como nos sucede a los profesionales o a los tipos que hacemos cosas en diferentes ámbitos, a los artistas, a los profesionales, a los que desarrollamos alguna actividad en particular, que vamos transitando por diversas etapas, y de algún modo la etapa actual capitaliza todo lo mejor de la etapa anterior, ¿no? En este caso puntual, lo interesante es que la actividad judicial permite metabolizar todos los espacios logrados anteriormente, esto es, todos los sectores de, llamémoslo, de saber, o todo el sustrato cognitivo, o todas las certezas que uno ha venido generando, y todas las dudas también que uno ha venido generando alrededor del tiempo. El campo judicial es muy bueno para echarlas a rodar, es decir, el campo judicial da la posibilidad de tomar aquellos conocimientos, tomar aquellas categorías, entre otras, las normas jurídicas, para poder aplicarlas a un caso puntual. De alguna u otra manera es un proceso de síntesis en mi vida personal y profesional. Yo tengo la posibilidad hoy de trabajar con casos puntuales, aplicando aquellos principios de derecho internacional que cuando vos me conociste, yo enseñaba en la facultad y simultáneamente estudiaba, por supuesto. Actualmente tengo la posibilidad de seguir estudiándolos, de seguir enseñándolos, y fundamentalmente, este es un gran valor de la arena judicial, aplicarlos, en el caso concreto. Hay un caso, y volviendo al tema tierras que vos mencionaste en un principio como tema disparador, en este momento se está produciendo en Bariloche una ponencia por parte de vecinos, una presencia inclusive, y un reclamo ante el juzgado federal por una toma de tierras que se produjo aquí en la zona de Loma del Medio, que es jurisdicción nacional, dado que están bajo la égida del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En este caso, ¿cuál es esa instancia? ¿Qué característica tiene esa instancia y qué es un juzgado federal? En todo caso, también lo podemos definir. Bueno, podemos de alguna manera clasificar a la actividad jurisdiccional, a la actividad de los tribunales, en los fueros que se llaman tradicionalmente como ordinarios, esto es, el fuero provincial, que coexiste con un fuero, con un sector de la vida judicial que es llamado federal, que responde a dar satisfacción a ciertas necesidades y ciertos intereses del Estado federal. el Estado federal delegó en las provincias en los poderes judiciales, la posibilidad de administrar justicias, pero permanece en manos del Estado federal la posibilidad de abarcar determinados comportamientos que se consideran que afectan o conmueven la integridad y la naturaleza misma del Estado. Por ejemplo, el tema de contrabando, aun cuando sucede en la provincia de Río Negro o en la provincia de Chubut, es un tema que tramitan los juzgados federales porque se viene diciendo hace muchos años que ingresar mercaderías al territorio nacional de manera irregular, a través de violaciones administrativas y o violaciones penales, supone eventualmente afectar el interés económico nacional, el sistema de financiero y rentístico nacional. Sucede algo parecido, es decir, también es competencia de los juzgados federales toda la problemática vinculada a tenencia, tráfico, consumo y comercialización de sustancias estupefacientes. ¿Por qué? Porque en función de coordenadas tales como se trata de actividades que afectan no solamente bienes jurídicos tales como la salud pública, la salud de la población, sino también que tienen una interferencia también en el sistema económico y en el lavado de dineros y otros comportamientos de ese tipo. Te diría que son criterios clasificatorios que no siempre responden puntualmente al objetivo o a la naturaleza que se esgrime para decir esto es federal o esto es provincial. ¿Sí? Bueno, te diría básicamente esto. Son criterios clasificatorios para diseccionar campos de intervención judicial. La gran masa de delitos cae en el fuero ordinario y algunos pocos reducidos en el fuero federal, que el Estado federal se resuelve para su administración en el ámbito del Poder Judicial. Bien. En este sentido, hablando, ligándolo un poco con lo que hablabas antes del poder político, del poder legislativo, también con lo que tiene que ver con jurisdicciones, ¿qué cambia, por ejemplo, para un juez o mejor para el poder judicial que, por ejemplo, el 10 de diciembre en la provincia de Río Negro cambie el signo político después de casi tres décadas de un poder? ¿Cambia algo? ¿Debería cambiar? ¿No debería cambiar? Bueno, es una pregunta interesantísima cuya respuesta suele estar poblada de dogmas, ¿no? Uno de los dogmas históricos y tradicionales es la independencia del poder judicial. Claro. ¿No? Desde una perspectiva formalista y retórica, yo te diría que cambien las autoridades que sean, vengan las que sean, lo cierto es que el poder judicial permanecerá ajeno a todo movimiento y a toda variable de fuerzas que se susciten en el escenario político, ¿no? Permanecerá impoluto, incontaminado y mantendrá una distancia tal que le permitirá ejercer sus ámbitos de decisorios independientemente de quién ejerza el poder político. Esta es la respuesta formal, esta es la respuesta retórica y es una respuesta que no nos satisface a ninguno de nosotros porque sabemos que no es cierta, ¿sí? La lógica del Estado democrático es muchísimo más compleja que meras formulaciones retóricas de esta naturaleza. Quiero decir, en la medida misma en que el nuevo gobernador plantea en sus discursos que tiene aspiraciones de modificar la base fundamental del Superior Tribunal de Justicia, que son los jueces que la integran, ya desde ese primer momento hay una clara voluntad política de operar sobre el Poder Judicial. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿es necesario, es indispensable, es conveniente operar sobre los poderes judiciales? Esta es una pregunta que admite varias respuestas. Sí. Por ejemplo, sería inadmisible pensar que se puede transitar de una dictadura militar a un régimen civil y democrático sin echar por tierra las instituciones que permitieron que ese orden dictatorial se esgrimiese como tal. Es decir, en este caso puntual, claro que habría que echar mano en el poder judicial. Es decir, habría legitimidad democrática suficiente para echar mano en el poder judicial. A todos o muchos nos vimos muy complacidos cuando el presidente Kirchner en el año 2002 produjo una transformación de plano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corte Suprema de Justicia de la Nación que venía estando calificada reiteradamente y harto justificadamente como una corte adicta al poder político. Los famosos jueces que eran socios del estudio del presidente. Claro. ¿No? Sí. Entonces, ¿había legitimidad democrática suficiente para transformar a esa cabeza del Poder Judicial de la Nación en el año 2002? Yo creo que había, en la medida en que se trataba de un Poder Judicial manifiestamente corroído y corrompido a través de unas políticas muy poco democráticas sucedidas durante los gobiernos de los que resultaban contemporáneos. Entonces, aquí volvemos una vez más al presente. Probablemente haya transformaciones en la estructura de poder judicial y esperemos que esas transformaciones sean positivas, sean democráticas, sean para eficientizar el poder judicial, no solamente en términos tecnocráticos, que esto se cae de la boca de la burocracia, eficientizar el poder judicial para que llegue a más gente y para que sea capaz de dictar resoluciones en términos de mayor democraticidad y mayor legitimidad democrática. Ojalá. ¿Eso de qué depende, digamos, este cambio en el Poder Judicial? ¿Depende el cambio de la Corte Suprema fue una decisión del Ejecutivo Nacional y consensuada, y imagino que con muchos caminos y discusiones y idas y vueltas? Pero ¿cómo se hace hacia el efecto derrame, digamos, hacia el interior del resto de las provincias, y en las provincias, en las ciudades, y en las ciudades en los pueblos? ¿Cómo se hace algo así? Me parece que no es un procedimiento unidireccional. Me parece que hay un vínculo entre la sociedad, un vínculo muy inmediato entre la comunidad y su clase dirigente. Hay niveles de credibilidad, de satisfacción y, por el contrario, niveles de hartazgo, de gran intolerancia y de gran suspicacia respecto de la gente para con sus funcionarios. Y esto puede llegar a ser lo que sucede también en Río Negro luego de muchos años de estar gobernado por un mismo signo político. Uno advierte un determinado nivel de molestia y de cansancio respecto al signo político que está por abandonar el poder. Entonces, me parece que quienes se prestan a ejercer sus nuevas funciones son sensibles de estos niveles de intolerancia, cansancio, fastidio por parte de la población respecto de varias de sus instituciones. Una de estas es la del Poder Judicial, que tengo la impresión que en la estima colectiva no está bien posicionado. Entonces, esto puede servir de disparador para que los responsables políticos adopten una serie de medidas tendientes a modificar algo de esta estructura. Claro, aquí volvemos al pilar inicial. No debemos olvidarnos que el Poder Judicial debe o debería ser independiente, claro, respecto a los otros poderes, y que los niveles de interferencia de los restantes poderes para con el Poder Judicial deberían ser los mínimos e indispensables. ¿No? Y en esto hay que ser sumamente cuidadoso, porque si no se pierde uno de los garantes de la democracia y de la República, que es un Poder Judicial independiente. Martín, en ese sentido mencionabas la existencia de cortes adictas al poder político, y últimamente, y me refiero a un caso específico que es el de la Ley de Medios, aparece la figura de un sector o algunos sectores del Poder Judicial o algunos jueces que favorecen al poder corporativo, si así lo podemos llamar, ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo se reestructuraría? Bueno, Quique, no es fácil, y te diría, ni siquiera sé si es deseable que todos los jueces digan o expresen el derecho del mismo sentido. No sé si es deseable que las líneas políticas que baja el poder ejecutivo encuentren un eco sistémico inmediato en el ámbito del poder judicial. Creo que la propia lógica democrática debe permitirnos coexistir con gente que, desde el llano, gente que piensa diferente, funcionarios que hacen o que toman medidas que no son exactamente las que satisfacen a mi grupo en particular, y que haya ahora puntualmente jueces que digan el derecho, haciendo una interpretación de las normas contrarias a los intereses, llamémoslos, mayoritarios. Afortunadamente, y esto lo digo para echar un poco de agua sobre el incendio, afortunadamente el sistema judicial, como ningún otro en la República, es un sistema que está absolutamente filtrado por los controles recíprocos. Lo que dice un juez de primera instancia es revisado por una segunda instancia, lo que dice la segunda instancia es revisado por una cámara, por una corte de casación, lo que dice la corte de casación puede ser revisado por la Corte Suprema, lo que dice la Corte Suprema puede en determinados casos llevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y esto qué quiero decir? Afortunadamente, los temas muy sensibles para la República, no solamente lo de todos los días, sino los muy sensibles para el orden constitucional, no quedan en manos de un solo magistrado. Bien. Esto para evitar pánico. Sí, puede haber jueces que dictan leyes a tenor de los deseos y expectativas de las corporaciones. Claro que los hay, muchísimos, en muchísimos campos, sin duda. Pero afortunadamente esto puede tener remedio intrasistémico, es decir, adentro de la propia estructura judicial. Sí, hablando de intrasistémico, una palabra interesante, sí, y complicada. No, pensaba en el fallo este reciente sobre en el que se incorporó al fallo judicial una figura como la de una antropóloga, una interdisciplina, un fallo que abre la posibilidad de lo interdisciplinario, ¿no? Ante un tema puntual, la posibilidad de ser consultados distintos profesionales. ¿Eso es una tendencia? ¿Es algo que a lo que se viene, digamos? ¿O fue un caso tuyo porque vos lo decidiste mejor así? ¿Y cómo funciona eso? Mira, me da la impresión de que es una tendencia. Vivimos en un mundo en donde los saberes tienden a integrarse para poder dar mejores explicaciones acerca de los problemas que tienen frente a sí. Me parece que está claro en el ámbito de las ciencias sociales y en otras disciplinas, por supuesto, que la única usalidad y el discurso único para poder abordar determinados problemas complejos del mundo contemporáneo es absolutamente insatisfactorio. Entonces, en esta tendencia hacia la integración de los saberes, me parece que quien tiene que resolver un caso, que es un problema, requiere, por supuesto, de su propio arte, pero además, claro está, necesita pedir ayuda a otros artistas, a gente que tiene otros anteojos para poder ver la realidad y para poder aportar desde su mirada aquello que el juez no tiene, no posee. En este caso puntual al que nos estamos refiriendo, yo no tengo conocimientos antropológicos que me puedan decir qué significa el rehue, o cuál es la entidad de lo sagrado para los huaytecas, ni cuál es la forma asamblearia, histórica, cultural de la comunidad mapuche. Son cosas que yo realmente no sé, y me parece que es fundamental reconocer que no sabemos y salir a pedir ayuda. Y el Poder Judicial, afortunadamente, tiene una estructura que le permite pedir ayuda, esto es, contratar a otros profesionales para que nos cuenten algunas cosas que nosotros no sabemos y que necesitamos efectivamente saber para resolver el problema, esto es, el caso. Martín, ¿de qué manera la comunidad o el cuerpo social podría tener un acercamiento más fluido y más positivo con el Poder Judicial? Porque hay muchos casos en que hay como una especie de temor de estar ante el juez o ante una resolución judicial determinada por desconocimiento de a lo mejor del lenguaje técnico, por prurito o por ignorancia o desconocimiento. ¿Cuál sería la fórmula o el camino lento o rápido de acercamiento entre la sociedad y el Poder Judicial? Mira, se me ocurren algunos que tienen una matriz institucional. El primero es la posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura, y les recuerdo a los oyentes que el Consejo de la Magistratura es el órgano que designa a los jueces y que los remueve de su cargo, y que es un órgano que está integrado por legisladores y por miembros de los colegios de abogados. Me parece que la reforma y la ampliación para que participen, por ejemplo, el propio Poder Judicial, uno, los trabajadores judiciales, dos, los organismos de derechos humanos u otros organismos de la sociedad civil con con estabilidad a lo largo del tiempo. Tres, los docentes universitarios, para poder corroborar cuál es el nivel técnico de los magistrados. Sí. Cuatro, de alguna u otra manera, y alguna persona de la sociedad civil sin filiación de ninguna naturaleza, sin ninguna pertenencia a un grupo específico, me parece que son formas que permitirían no solamente resolver en relación a quién va a ser el juez o quién no va a dejar de ser juez de una manera más plural, con más perspectivas, sino que además tendría la virtud de acercar toda esta problemática a la gente, en la medida en que esto permitiría que chorree no solamente en el ámbito del Colegio de Abogados, de los abogados, o del Poder Legislativo, sino también en las universidades, sino también en los organismos de derechos humanos, sino también en el ámbito del propio Poder Judicial y de los trabajadores judiciales. Me parece que esta es una alternativa. La otra es generar mecanismos de control ciudadano. Esto se están estableciendo en algunos sitios bajo la forma de observatorios judiciales. Uh-huh. Esto es, organismos de la sociedad civil que tienen a su cargo la supervisación de las tareas llevadas adelante por los tribunales. Uh-huh. Una suerte de mecanismos de control por parte de la sociedad civil. Esto uh-huh. también permitiría acercar a la problemática judicial a la gente. Porque, como bien decís, el ciudadano tiene una perspectiva muy alejada del poder judicial. Hay miedos, resquemores, tabúes acerca de quiénes son esos funcionarios y qué idioma hablan esos funcionarios, que parecen unos neosacerdotes cuyos libros trasuntan una suerte de verdad, ¿no? Que a veces puede verse como hasta de verdad supratrascendente o supraterrenal. Entonces, estas serían dos alternativas. Hay quienes afirman que, bueno, que directamente los jueces tienen que ser votados por la gente. Esto es otro tema para discutir. ¿Por qué no? Hay un caso en Bolivia, ¿verdad?, promovido por Evo Morales hace muy poco. Bien, exactamente, una iniciativa de ese tipo. En todo caso, para discutirla, para preguntarnos esto, ¿por qué no? Y si hay argumentos para sostener el no, bueno, que estos argumentos sean susceptibles de ser visibilizados, manifestados, argumentados, debatidos, discutidos en el ámbito de la sociedad democrática. Pero sacar de por sí y sin ninguna discusión, esto es, retirar del escenario plural una decisión tal como la elección de un funcionario, el único funcionario en la República que tiene carácter vitalicio, me parece que es una locura. Claro. En términos democráticos contemporáneos me parece que es una locura. En ese sentido de la participación de la sociedad en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, hace poco se te propuso a vos, mediante la participación de muchas organizaciones de la sociedad civil, como ser parte del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. ¿En qué está ese trámite o esa iniciativa? Inicialmente la legislatura y el Consejo de la Magistratura, integrado por el gobernador, legisladores y miembros de los colegios de abogados, eligieron a 6 precandidatos, dentro de los cuales yo no estoy. Entonces, pero con posterioridad el futuro gobernador manifestó que ese era un proceso que iba a estar parcialmente paralizado y que se iba a esperar la asunción de las nuevas autoridades para poder elegir a los miembros del Superior Tribunal, nuevos miembros o al nuevo miembro del Superior Tribunal. De manera tal que no te puedo decir bien en dónde estoy parado en ese sector. Aquí vuelve a aparecer la relación con el poder político, ¿no? Con el cambio de signo. Ejemplo perfecto. No, ahora el gobernador saliente no va a designar, el gobernador o el Consejo de la Magistratura saliente no va a designar, va a designar el entrante. Esto me parece que guarda también cierta lógica democrática, sí, ¿no? Vamos a convivir durante 4 años con funcionarios elegidos por el pueblo. Bueno, los funcionarios recién elegidos con el pueblo, que sean los funcionarios que eligen los jueces. Me parece que guarda cierta razonabilidad democrática. ¿Qué significa? Pero bueno, pero sí. En todo caso, sí, no está exento de estas pulsiones o de estas tensiones propias de del ejercicio del poder político. Claro. Pensando también en el acercamiento de la sociedad a lo que es el ámbito judicial, ¿qué significaría la creación de juicios por jurados? Que creo que fue una iniciativa en algunas provincias y no sé si se habla a nivel nacional. Significaría habilitar al ciudadano a participar de determinados procesos, no de todos, de determinados procesos, por ejemplo, en el campo de la justicia penal. Es decir, acercar de alguna manera este poder judicial retraído sobre sí mismo, alejado, desconocido, mal interpretado en muchas ocasiones, a la gente. Me parece que es una iniciativa posible. Me parece que tendría en nuestro sistema, no solamente porque está previsto en la Constitución de 1853, sino porque además tendría algunas consecuencias, me parece, benéficas propias, vinculadas a esto, ¿no? A minimizar las distancias existentes entre el ciudadano y su justicia, porque en definitiva estamos hablando de un servicio que debe ser accesible y que debe estar a disposición y a mano y al servicio de los ciudadanos. A propósito de distancia, Martín, se está hablando de un tiempo a esta parte de la necesidad de la existencia de un tipo de juzgado en el Bolsón. ¿Qué tipo de juzgados serían y cuál sería el beneficio de este acercamiento? Me parece que el beneficio es fácil de ser visto en la medida en que el vecino tendría la posibilidad de convivir con sus funcionarios y de no tener que viajar 100 kilómetros para la presentación de un problema judicial ante las autoridades. La inmediatez en la resolución de la presentación, en la administración del conflicto y en la resolución del conflicto, me parece que es un tema importantísimo. Si me preguntás qué creo, te digo que estoy absolutamente convencido de que sería formidable para la comunidad del Bolsón y para todas las localidades vecinas contar con un juzgado, al menos un juzgado multifueros, un juzgado que tenga su versión civil y penal, al menos, y en materia de familia. ¿La resolución de esto de qué depende? ¿De una decisión administrativa del gobernador? Depende de una voluntad política canalizada de forma coordinada entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, me parece. Ahí está. Me parece que hacen falta voluntades políticas coordinadas, sostenidas y amalgamadas en un mismo fin. Es muy difícil que esto lo quiera el Poder Judicial solo y lo pueda plasmar sin el consentimiento de otros espacios y sectores de decisiones que en muchas ocasiones tiene que ver con la provisión de los recursos suficientes, por supuesto. Porque nadie duda de que recursos humanos hay, de que profesionales idóneos en la estructura del Poder Judicial y fuera del Poder Judicial hay aquí en Bariloche y hay allí en el Bolsón como para poder protagonizar estos actores institucionales. Hacen falta, claro, insumos y en muchas ocasiones insumos materiales puntuales para poder montar esta estructura. Martín, ¿se sigue usando el martillito y su correspondiente pedazo de madera para decir, bueno, acá llegó la cosa, listo, esto es lo que yo decido? El martillito lo usamos para la milanesa, para aflojar la milanesa, el día que corresponde. No se usa más el martillito, por suerte, porque es un elemento un poquito imperativo, sí. Y un poquito uno siempre se imagina qué se puede hacer con el martillo, y golpear, para el martillo golpear. Y aspiramos a mecanismos de justicias que guarden cierta proporcionalidad con el mundo en el cual vivimos, que resulten algo sensibles a las particularidades y las especificidades de las comunidades en las cuales estamos insertos. Sí. Un poder judicial en el cual sus miembros no sean unos alienados que creen vivir en una sociedad en la cual no viven, ¿no? O alineados. O alineados. Pensaba, recién hablabas de un mundo en el que vivimos y bueno, vos que conocés de derecho internacional y demás, el tema de la justicia, ¿no? A nivel local, a nivel global, ¿qué pasa cuando las potencias del mundo asesinan a dictadores o presidentes de otros lugares en términos de la sensación de lo que puede ser la justicia, ¿no? Pensaba en Gaddafi, pensaba, bueno, en otro caso distinto, pero que es el de Bin Laden, ¿no? Otro tipo de justicia llevada a cabo por potencias. Es uno de los grandes interrogantes, me parece, del mundo contemporáneo. ¿Existe la posibilidad de contar con una justicia penal internacional que no quede pegada, que no quede atada a los designios y a las voluntades y expectativas de los grandes poderosos de este mundo? ¿Puede haber una administración de justicia penal internacional ajena a los designios de la Realpolitik? Este es uno de los grandes interrogantes. Por supuesto que se han ensayado y se ensayan respuestas de la más variada índole. Pero es un gran desafío, sin duda. Sobre todo cuando vemos que se asesina prácticamente a Saddam Hussein a través de un juicio absolutamente teatral, cuando ni siquiera hay juicio para este señor Gaddafi, cuando los bombardeos de la OTAN sobre el territorio de la ex Yugoslavia, en muchos casos, pese a haber matado muchísima población civil y pese a, por ejemplo, haber impactado en la embajada china de Belgrado, permanecen absolutamente impunes. Uno, claro, ¿cómo no va a tener los dos dedos de frente para preguntarse? Esto es un espanto. ¿Y hay justicia para esto? ¿Hay justicia para las tropas norteamericanas que hace 6, 7, 8 años están afincadas en los territorios de Irak, Yemen o Pakistán y a través de actividad militar permanente? Esto es a través de la utilización de la fuerza prohibida por el derecho internacional. Entonces, vaya si a uno no le prende esta pregunta, ¿no? Claro. ¿No será que también la justicia penal internacional es para ser aplicada en la República Central Africana, Congo, Sudán y algún otro país del África? Porque esto no es chiste, ¿eh? La Corte Penal Internacional tiene 10 años de actividad y todas sus sentencias se encuentran dictadas en el marco de conflictos suscitados en esos territorios, en esas sociedades. Entonces, ¿cómo no nos vamos a preguntar esto? Bien. Martín, muy interesante la charla, te agradecemos tu tiempo y bueno, seguiremos comunicándonos para casos puntuales, ¿no? Ojalá que sí. Bien. Yo les agradezco su interés y la posibilidad de intercambiar algunas ideas con ustedes. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias, Martín. Hasta pronto. Y nos vemos pronto. Un abrazo grande. Chau, chau. Hablábamos con el juez Martín Lozada, él es juez de instrucción en lo penal número 2 en San Carlos de Bariloche, profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad FASTA y profesor invitado de la Universidad Nacional del Comahue. Realizó sus estudios de grado en la Universidad de Buenos Aires y sus cursos de doctorado en la Universidad de Barcelona, España. Es frecuente colaborador del diario Río Negro, La Gaceta de Tucumán y Le Monde Diplomatique. Su último libro se titula Genocidio, El crimen fundamental, editado en la ciudad de Buenos Aires por Capital Intelectual durante el año 2008.